Vamos a darle los buenos días, la bienvenida aquí a los micrófonos de la radio a Marcelo Izarraga, que es taxista, licencia 074. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Isabel Subirá, Guillermo Tenaglia y el Cherro Rodríguez te saludan. Buen día, Isabel, Guillermo, Cherro, acá estoy. Bueno, Marcelo, tengo entendido que tuviste una situación con tu vehículo, con tu taxi, a raíz de un viaje que realizaste a la ciudad de Azul. Contanos un poquito qué fue lo que pasó. Contanos cuál fue la situación. Correcto. Llegó una pasajera de Tandil a hacer un estudio a Azul, una consulta, digamos, a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, por un brazo. Uh-huh. La ingreso a la Ciudad Azul, salgo a la ruta para que no tener problemas. Cuando vuelvo a la ciudad, me preguntan dónde vengo, digo que vengo de Azul, me secuestran el auto, la pasajera a pie. O sea, una cosa muy injusta. Uh-huh. A ver, vos fuiste a Azul y volviste por ruta 226, entiendo. Sí, ruta 226, 3. Estuve claro. En la ruta 3 parado esperando que me llamara para ingresar a buscarla. Claro, claro, bien. Es decir que a la vuelta de ese viaje pasaste por el control que está en ruta 226 antes de llegar a la rotonda de la 30. Exacto. Bien. ¿Y qué fue lo que te dijeron, por qué te secuestraban el vehículo? Y que hay una circular que no podemos salir de la ciudad de Tandil, cosa que ni a la asociación de taxis ni al sindicato de trenes de taxis, que con quien tengo contacto, le avisaron nunca nada. No fueron notificados. No, nadie. Es más, el domingo a Fernando Sosa, número 53, sí, le pasó lo mismo en Mirasur. En el otro, claro, en el control de la ruta 30. Exacto. Nosotros, o sea, si yo supiera que no se puede viajar, no voy a arriesgar un viaje de 2.000 pesos por el secuestro del auto y tengo que estar 14 días sin trabajar. Sí, igual te lo podían haber dicho cuando vos te estabas yendo para Azul, con los que están ahí en la ruta, ven un taxi con una persona, con un pasajero, te habían dicho, che, fíjate que no podés viajar, y listo. También. No, pero ¿sabés qué pasa? Que vos salís todas las veces que quieras. Claro. Nadie te controla nada. Uh-huh. El tema es la entrada. Pasa por ser honesto, porque si hubiera dicho que venía de Gardey. Claro, no pasaba nada. Uh-huh. ¿Me entendés? Uh-huh. Y vos lo ves en la ruta a diario, que andan remises de todo tipo. Y no todos tienen la oblea que ellos dicen que tenés que tener. O sea, es injusto. Marcelo, y este secuestro del vehículo, más allá obviamente de quitarte tu herramienta de trabajo, sí, ¿te puede traer aparejado algún tipo de sanción con tu licencia, teniendo en cuenta que sos un transporte público? Exacto, yo tengo el permiso como esencial. Claro. O sea, creo que tampoco corresponde que me hayan secuestrado así, de la manera que me secuestraron a vos, porque somos esenciales. Somos transporte público. ¿Qué sé yo? Yo voy a Fulton y digo que vengo de Fulton. Y cuando fui a Ayacucho, dije que fui a Ayacucho y nunca tuve problema. Ajá. Entonces, me parece muy injusto. Uh-huh. ¿Y cuándo habría salido esa nueva reglamentación? ¿Cuándo te dijeron? No saben nada. Me dijeron que era nuevo. Uh-huh. ¿Dónde quedó el auto? Se lo llevaron al corralón. Ese es otro tema. Acá en Santa Marina. ¿Al corralón o a la cava? No, al corralón. Claro. Asegúrese que está en el corralón. Bueno, ¿cómo, Isabel? Así quiero los porque si fue a la cava, si fue a la cava, es el triángulo de las Bermudas, desaparece todo ahí. No, creo que los secuestros municipales van a Santa Marina. Uh-huh. Y los que son policía o judiciales o otro motivo, ahí sí van a la cava. Sí. Claro. Y si en este caso, Marcelo, no paga la multa y deja estar más de un mes, ahí sí creo también es que es... que lo trasladan a la las cava. Condiciones que, claro. Que te trasladan. Ahora, Marcelo, bueno, tenés que ir al juzgado de faltas. Ahora, ¿cuál es el trámite que tenés que realizar? Tenés que hacer... No, porque para... Para ese tipo de cuestiones está habilitado. Está habilitado. Por el tema de secuestros está habilitado. Seguramente vas a tener que hacer tu descargo. Sí, sí. Voy a ver si hago un recurso de amparo o algo. Porque... Estás embroncado. ¿Hola? Sí, está muy embroncado. Sí, me imagino. Yo también me embronco así. Marcelo, ¿por qué me decías que ibas a estar 14 días sin poder trabajar? Porque me mandaron a hacer cuarentena ahora. Claro, tiene que hacer la cuarentena. Claro, tiene que hacer la cuarentena. Bueno, mientras tanto, va a tener que ver de claro, hacer el descargo que, correspondiente. Y tenés que delegar los trámites entonces ahora, alguien que te haga los trámites. Sí. Ajá. Pero esto es todo. O sea, vos querés trabajar y no te dejes. Bien, ¿y esto cuándo pasó exactamente? ¿Qué día fue? Ayer, 11 de la mañana. Ah, ayer fue esto, a las 11 de la mañana. Sí, sí. Absolutamente reciente. Bueno, y me decías, Marcelo, que también hay otro taxista que le pasó lo mismo. Fernando Sosa. 53. Ajá. ¿Y esto recordanos en qué control le ocurrió? A él en Biafe. Es cierto, allá en la ruta 30. Y también le secuestraron el taxi. Sí. Uh-huh. ¿Y ya lo pudo recuperar, Marcelo? No, todavía no. También, ¿también es ayer? No, él fue el domingo. El domingo. Ayer nadie lo atendió porque... Claro, porque estaban cerrados. Uh-huh. Nosotros vivimos de esto. Sí, sí, claro que sí. Pago la cuota del auto. Sí, también. Bueno, evidentemente aquí hay una cuestión que no ha sido comunicada como correspondía, porque que no fue comunicada ni al sindicato de choferes de taxi, ni tampoco ustedes tienen una asociación. Sí, la asociación patronal. Bueno. Y así que en el control, los inspectores, Marcelo, te decían que esta circular era nueva. Sí, sí, que una circular que salió, pero nadie tiene aviso. Uno de los inspectores me dijo que le habían avisado al de taxis y ninguno, yo hablé con los dos y ninguno fue avisado. La cámara de transporte creo que no sabe nada tampoco. O sea, esto es una ley que salió el domingo y para engancharon ayer y el domingo. Exactamente. Marcelo, te agradecemos mucho el testimonio que has dado y bueno, entiendo que esto va a tener que tener algún tipo de explicación y de solución. Sí, lo que yo quiero tener es mi auto, que me devuelvan las obleas para trabajar. Y si hay que ser remisero para trabajar tranquilo, y bueno, cambiaré. Cambiará, de taxi a remisero, sí. Bueno, creo que también lo que hay para destacar en este caso es que es una persona que estaba trabajando y que dijo la verdad, cuando volvió, porque podría haber dicho que venía de Gardey o de un poquito más allá, porque mire, en Gardey, si decía en Gardey, hay un control en Gardey, pero si hubiese dicho que venía de un campo un poquito más atrás, ya está. No, pero mucha gente que, por ejemplo, viene de Azul y de Olavarría y le pregunta, ¿dónde venís? Vengo de Gardey. Listo. Claro, bueno. Gardey, entonces, por ser honesto, esto es lo que ha pasado. Uh-huh. Marcelo, te agradecemos mucho. Hablé con Villarroel. Ajá. Ahora está en una reunión, es probable que salga después de las 10 con el otro programa. Me dice que no es una disposición nueva, que ya se venía, que ellos no podían hacer nada porque no tienen el control de ruta, ahora pueden controlar el tema rutas, y que esto vino también por quejas de remiseros, porque las remiserías, los taxistas y remiseros pueden trabajar dentro del partido de Tandil, pero hay una oblea que se interurbana, algo así es el nombre, que se paga 5.000 pesos por oblea, por auto, y que los taxistas, los remiseros lo hicieron. Entonces le dijeron, muchachos, esperen, si nosotros tuvimos que poner esa plata, no dejen que los taxistas puedan circular por otras ciudades sin pagar esta oblea. Seamos, seamos para todos iguales. Entonces dice que esto no es nuevo, según lo que dice Claudio. Walter lo va a decir ahora en un rato cuando hable con Paola, con Guille y con Beto. Dice que no es nuevo, pero que hay una obligación que pagar. Nunca nos dijeron eso. Bueno, dice que están avisados. Él dice que están avisados. Hemos viajado mil veces y he visto remises en Ezeiza que no tienen, no es que la oblea que usan acá en Tandil, y no yo nunca había exhibido una oblea que diga transporte interurbano. Está bien si era así, pero nunca me avisaron nada. El día que me entregaron la oblea, que va a ser 3 años, me dijeron que podía trabajar libremente. Y estoy trabajando libremente, pero hoy ya no, porque no tengo ni vehículo y tengo que estar encerrado. Y eso, bueno, Marcelo, el descargo en el tribunal de faltas, me parece que es lo más importante de todo. El descargo en el tribunal de faltas en el momento en que tenga la citación. Si no, tengo que ver ahora qué pasa, si hay citación o no. Voy a escribir a, no sé a qué tribunal tengo que escribir. No, y además me parece que no puede salir. ¿Cómo? No, además, no, perfecto, puede salir por 15 pero días, además digo. Me parece que debería también tomar cartas en el asunto la asociación de taxis. Me parece que debería tomar cartas en el asunto y salir en defensa de esto que ha ocurrido, si no estaban avisados, o por lo menos correctamente avisados. Exactamente. Nosotros dependemos de la municipalidad, no somos un transporte privado como son los remises. Exacto. Somos municipales, si se quiere. La comunicación tiene que ser clara, correcta y para todos. Exacto. Y en esta época de la informática, no pueden decir que salió una circular y una labional. Exacto. Yo lo que quiero destacar es que vos no vas a ser tan bruto por hacer un viaje de 2.000 pesos, que es lo que 2.200 pesos, que es lo que tengo que cobrar Azul. Voy a perder el auto y trabajar. Marcelo, muchísimas gracias por el contacto y por habernos contado lo que te ha sucedido. Que tengas una buena mañana. Gracias, igual.